Efesios 5:15. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como ¿qué? ¿Como qué? Como sabios. Muy bien. El mensaje del día de hoy es cómo ser sabio según Dios, segunda parte, con base en Efesios 5, del 15 al 16. Allí se nos dice que los cristianos debemos andar, debemos comportarnos y debemos vivir como sabios. Ahora, según los estándares seculares, ¿cómo una persona llega a ser sabia? ¿Qué puede hacer una persona para ser sabia según los estándares seculares? Pues puede ser que tenga éxito en los negocios, eso lo consideran algunos sabios. La forma quizás más común para que alguien sea considerado sabio según los estándares seculares es si la persona estudia y sabe mucho, maneja mucho conocimiento, mucha información, ¿cierto? Otros se consideran sabios porque son personas que tienen un gran coeficiente intelectual y son capaces de hacer análisis y conclusiones muy agudas y muy profundas y muy certeras. Una antigua fábula o leyenda narra el cuento de un joven que conoce a uno de esos antiguos filósofos griegos, y él quería llegar a ser tan sabio como él, así que fue y le dijo, yo quiero ser sabio como usted, acépteme como su discípulo. Y el sabio filósofo lo ignoró, y el joven lo persiguió: quiero ser sabio como usted, hágame uno de sus aprendices. Y lo ignoraba. Y así lo anduvo siguiendo todo el día, hasta que al final lo cansó antes de oscurecer y le dijo el sabio filósofo, le dijo: ¿quieres ser sabio de verdad como yo? Sí. Ok, ven conmigo. Y lo llevó a donde había una pila de agua. Y entonces le dijo: mira tu reflejo en el agua. Y el muchacho se agachó, y cuando se agachó a ver, lo sumergió en el agua. Y ahí lo detuvo. Y ahí lo detuvo casi 2 minutos y lo dejó salir. Y salió el muchacho: ¿qué le pasa? Le dice: ¿por qué me hace eso? Le dice: ¿qué quieres? Pues respirar, lo que quiero es oxígeno. Le dice: pues cuando quieras mi conocimiento, como quieres el oxígeno, te enseño. Es fácil querer ser sabio uno de una manera automática o rápida. Ahora, gracias a Dios que Dios no nos hace sabios de esa manera, si no, pues imaginan, ya tendríamos 2 o 3 ahogados aquí, ¿no? Pero la Biblia dice, si ustedes, algunos de ustedes, prestaron atención a la enseñanza que di la última vez y vieron algunos de los videos, vimos que para ser sabio según Dios hay que prestar atención a la instrucción y al consejo. Según Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y los necios desprecian la instrucción. Así que no, para ser sabio según Dios no tienes que ser sumergido en el agua, y tú puedes ser sabio según Dios aunque no vayas a la universidad. Los sabios se distinguen más por lo que hacen que por lo que hacen en la Biblia. Esa es la gran diferencia entre la sabiduría bíblica y la sabiduría secular. La gente en el sistema secular considera sabios a los que saben, pero en la Biblia se considera sabios a los que hacen. ¿Ven la diferencia? Y hoy vamos a conocer, en la última enseñanza, yo les di un resumen bíblico general del contraste entre los necios y los sabios, pero hoy vamos a ver una característica distintiva de los sabios, según Dios, con base en Efesios 5:16, que es el siguiente versículo. Entonces, allí vamos a descubrir cómo ser sabios de una manera muy práctica. Leo desde el 15 de nuevo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, esa es la respuesta al tema de hoy. ¿Cómo ser sabio según Dios? Segunda parte. ¿Cómo ser sabio según Dios? Aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo ser sabio según Dios? Aprovechando bien el tiempo. Ay, eso quien no lo sepa, pastor. Bueno, hoy vamos a descubrir 3 verdades que se derivan de este versículo. Hoy vamos a descubrir qué quiere decir Dios con aprovechar, qué significa realmente la palabra aprovechar aquí. En segundo lugar, vamos a aprender lo que significa la palabra tiempo aquí en este contexto. Y por último, vamos a entender qué son los días malos en este contexto. Porque observaron que el texto dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esos son los tres puntos de mi mensaje. Y quiero considerar yo el punto de hoy desde una perspectiva de los negocios. A casi todos nosotros nos gusta el dinero. Es decir, nos gusta tener dinero, porque el dinero sirve para adquirir muchos bienes. Pero en el mundo espiritual el dinero no sirve para nada. En el mundo espiritual, el dinero es el tiempo. El dinero del mundo espiritual es el tiempo. Porque con el tiempo tú adquieres las cosas espirituales. En lo que inviertes tu tiempo es si tú malgastas la oportunidad de adquirir bienes espirituales o los aprovechas. Y ese es el punto clave que vamos a descubrir de este pasaje. En el mundo, en la vida espiritual, la moneda es el tiempo. ¿Cuántos recibieron tiempo en su vida? Pues todos los que estamos aquí recibimos la misma cantidad de tiempo. La diferencia la va a ser cómo la inviertas. ¿Están siguiendo eso? Ok, entonces vamos pues a aprender cómo ser sabio según Dios hoy a la luz de Efesios 5:16. En primer lugar, vemos que el sabio aprovecha bien su tiempo. Punto número uno, ¿qué significa aprovechar en este pasaje? La palabra aprovechar, como traduce la Reina Valera y otras traducciones, literalmente en griego, el idioma original es la palabra redimir. Diga redimir. Redimir. Uno de los usos más comunes que nosotros hacemos de la palabra redimir es cuando, especialmente aquí en Estados Unidos, se usa esa palabra. Cuando tienes una especie de cupón o pase, ¿no? Y dices, voy a ir a redimir un bien. Eso no se usa en América Latina de esa manera, casi. Pero lo que quiero decir es que vas a canjear algo por un bien. Ahora, en griego, la palabra redimir, exagorazo, es la forma en que suena ese verbo, significa literalmente comprar. Y era la palabra que se usaba cuando alguien iba al mercado, a los remates de esclavos en los tiempos de los romanos. Existía la esclavitud. Así que las personas llevaban los esclavos que tenían a un mercado de esclavos. Y allí algunos iban, veían los esclavos, y los que querían comprar un esclavo escogían lo que podían pagar y algo que estuviera más o menos mejor, ¿no? Por ejemplo, hubiera una venta de esclavos y decían, no, pues aquí tenemos este esclavo, y lo veían así medio flaco, feo, todo enfermizo, ya para morir, ¿no? Y pues, ¿quién iba a querer comprar un esclavo como ese? Pero de pronto veían allá un esclavo guapo, alto, delgado. Decían, no, ese, no, pero es que ese cuesta muy caro, pero vale la pena, mira, además se ve que es muy inteligente. Entonces, bueno, déjenme soñar, no sean así, ¿no? Entonces, Pablo agarra esa palabra de comprar esclavos, la saca del contexto y la está aplicando al tiempo. Esa palabra es la misma palabra que se usa de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso nosotros cantamos que Cristo nos redimió, porque es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento de la acción que Cristo ha hecho para con nosotros. Con su sangre, Cristo nos compró y nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿Captan el punto? Esto significa redimir. Pero la palabra literalmente aprovechar en la Biblia de las Américas que leo yo, o redimir en Reina Valera, significa comprar. Imagínate que a ti cada día que tú despiertas en la mesa de tu lado derecho de tu cama, tu buró como lo llames, aparecen $1,440 en efectivo para gastar ese día. $1,440. Te levantas y ahí está. ¿Y qué harías tú con ese dinero? Pero luego hay una nota de papel ahí que te dice: este dinero lo puedes usar en lo que quieras, solo tienes una condición. Este dinero no se puede ahorrar para el día de mañana. Al fin del día, cuando te vayas a dormir, desaparece lo que no te gastaste. Y mañana aparecen otros 1,440 otra vez. Pero no puedes guardar para el día de mañana nada. Todo se acaba al fin del día. ¿Qué harías tú si recibieras eso? ¿Cómo lo usarías? Si tú sabes que te dan $1,440 y no los usas, ¿qué va a pasar con ellos? Un desperdicio, ¿no es cierto? Si los inviertes, si los usas mal, un desperdicio. Y si no los usas, un desperdicio también. ¿Captan el ejemplo? Bueno, cada uno de esos dólares representa un minuto de tu día. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Y cuántos minutos tiene una hora? A ver, hagan la cuenta. 24 por 60, ¿cuánto da? ¿Eh? 1,440. Eso es lo que pasa en tu vida cada día. Dios deposita en tu cuenta 1,440 minutos. Pero no los puedes ahorrar para el día siguiente. Solo los puedes usar. Como los uses, se va a notar si eres sabio o no. ¿Están captando el punto? Entonces, cuando tú ibas al mercado, cuando empezaste a tener dinero, cuando eras niño y empezaste a tener dinero y tus papás te llevaban, o tú llevabas tu dinero, tu mamá iba de compras y decía: voy a ir de compras. Y tú te llevabas tu dinero porque ahora tú querías hacer tus compras. Y tú veías ahí, digamos, el dinero que tenías y veías todos los productos que hay ahí en el aparador. Entonces, no podías comprarlo todo. ¿Qué hacías? Empezabas a tratar de ver qué te convenía más, ¿no es cierto? Y tus papás te aconsejaban: ¿qué vas a comprar? No, pues, no agarres ese, mire, ese es de mala calidad, te conviene más este, qué sé yo. Todos pasamos por eso, ¿no es cierto? En lo que tú inviertes tu dinero ya no se va a poder cambiar, ya no se va a poder recuperar. Así es el tiempo, hermanos. El tiempo no se puede ahorrar, pero sí se puede invertir, hermanos. El mercado de la vida, como tú usas tu tiempo, si no lo usas, lo perdiste. Si lo usas mal, lo perdiste. Pero si eres inteligente, si eres sabio, vas a aprovechar los minutos, todos los minutos que puedas, para cosas buenas, para cosas que tengan un valor eterno o duradero. Porque el tiempo no se para, ¿verdad? Todos recibimos la misma cantidad de tiempo en un día y todos decidimos en qué gastar nuestro tiempo. Por eso quiero yo preguntarte: ¿qué ganancia te deja aquello en lo que pusiste tiempo hoy? Piensa, todas las cosas que tú haces, nadie sabe en qué te gastas todo tu tiempo, solo tú. Ni tu esposa ni tu esposo lo sabe, solo tú sabes en qué te gastas todo el tiempo. Tú nos dices, o le dices a tu jefe, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos: ¿qué estás haciendo? Oh, me estoy bañando. ¿Qué estás haciendo? Aquí estoy arreglando el carro. ¿Qué estás haciendo? Cada quien dice, pero solo tú sabes lo que realmente estás haciendo con tu tiempo. Ahora pregúntate: eso que tú estás haciendo con tu tiempo, ¿qué ganancia te deja? Porque el tiempo es como el dinero y tú lo usas para sacar algo a cambio, ¿no es cierto? Entonces, hay veces, ponle alguna actividad muy común para mucha gente, es las redes sociales. ¿Por qué la gente está en las redes sociales? Porque le deja algo a cambio. ¿Qué le deja? Quizá la gente está aburrida y con eso se entretiene. Quizás la persona está curiosa y a través de las redes sociales se informa de las noticias o de las o de los chismes de sus conocidos. Yo no sé, ¿verdad? O sea, todo lo que tú haces con tu tiempo lo haces para adquirir algo a cambio, para adquirir entretenimiento, para adquirir educación, para adquirir capacitación. O sea, tú estás intercambiando tu dinero espiritual por algo. La pregunta que te hago es, ¿por qué? Aquello que estás sacando tú a cambio de tu dinero tiene un valor eterno, a largo plazo, a mediano plazo o solo temporal. Digamos que te gastas media hora viendo un partido de fútbol. ¿Es malo ver fútbol? No es malo. ¿Pero qué ganancia te deja? Quizás te entretiene la media hora que estás viendo el fútbol. ¿Y luego qué? Gastaste 30 minutos de tu tiempo para adquirir algo que solo duró 30 minutos. ¿Captan lo que estoy diciendo? Entonces, no necesariamente es malo todo lo que hacemos, pero pudiste haberlo invertido mejor, ¿no? Es como ir al supermercado con $5 y te lo gastas en chicles. Y alguien te dice, no, pero estás haciendo algo mal. No, espérate, dice. Tú agarras esos $5 de chicles y ya te vas y los vendes allá. Entonces, tú tenías algo en mente al hacer eso. O sea, tú sabías que no lo ibas a gastar tu dinero solamente por algo, sino que lo ibas a invertir. Así como manejas tu dinero, así también manejas tu tiempo. Y no solo desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva espiritual y eterna. Es importante que tú consideres el valor de una sabia inversión. Invierte en lo eterno. Cuando tu papá llega, cuando eras niño, porque aquí están los adultos. Yo me acuerdo, eso me pasó a mí cuando era niño. Mi papá llegaba del trabajo y me veía viendo El Chavo del Ocho. Y mi papá me decía, no malgastes tu tiempo viendo eso. Y decía, ay, mi papá está amargado. Ahora, claro, hay en la vida, todo tiene su tiempo, dice también Eclesiastés 3, ¿no? Hay un momento para divertirte. Pero si tú no piensas usar tu tiempo en cosas que te van a dejar un provecho mayor, realmente estás desperdiciando tu mayor recurso. Estás malgastando tu dinero espiritual. ¿Recuerdan la historia de Lucas 12? El rico insensato, se las describo. Dice que un hombre cuya herencia había producido mucho, está en Lucas 12, del versículo 16 al 21, el Señor Jesús narra esta historia. Dice que un hombre cuya heredad, cuya propiedad, una hacienda, un campesino, un hacendado, mejor dicho, había producido mucho, dice que él pensaba dentro de sí mismo, él discutía dentro de sí mismo y decía, ¿qué haré con todo lo que conseguí, con todo lo que gané? Y dice, ya sé lo que haré, voy a construir graneros más grandes y ahí voy a meter todos mis granos, toda mi ganancia, y todo lo que tengo es más, no solo mis cosechas. Ya que tenga todo lleno, así, bien lleno, bien ricote. Entonces diré, ahora sí, alma mía, muchos bienes tienes para muchos días, come, bebe, regocíjate. O sea, en palabras modernas dirían, chingüengüenchón, te lo mereces. Eres bien listo. Mira, todos los demás siguen pobres y tú te jubilas a los 50. No, hombre, ahora sí, campeón. Él dice, sí, eso voy a hacer. El texto dice claramente, en la narración dice que él, las palabras que usa, dice, alma mía, muchos bienes tienes para muchos días. Esa es la expresión que usa Jesucristo para describir. Alma mía, o sea, él se habla a sí mismo, alma mía, muchos bienes tienes. Y él está acá ya saboreándose puras fantasías, ¿eh? Porque nunca tuvo nada. Todo está pasando en su cabeza. O sea, él tuvo una buena cosecha y él está diciendo, oh, pero me va a seguir yendo bien. ¿Sabes tú que para que le vaya bien a los campesinos depende mucho de que Dios los ayude? ¿O no? ¿O no? ¿Y a ti no? ¿Tú necesitas la ayuda de Dios para que te vaya bien? Pero este hombre le fue bien y nunca se acordó que le fue bien, gracias a Dios. Él está asegurando y asumiendo que le va a seguir yendo bien de campesino. Y se crea un castillo de arena, castillos en el aire, y cree que va a tener éxito y hasta ya está saboreando cómo se lo va a gastar. Diciendo, no, pues, cuando ya, no, hombre, cuando sea rico, él está alucinando. Dice, no, me voy a comprar un pase anual a Disney, VIP, boletos a la final del mundial, el que sigue. Y hasta para el otro que va a ser aquí en México, en Estados Unidos y en Canadá. En puro palco. No voy a ir a un crucero, me voy a comprar una cirugía estética. O sea, obviamente estoy parafraseando, si hubiera vivido en nuestros días, ¿no? En eso piensa la gente. ¿Se te olvidó, cuate, campesino, que Dios tiene que bendecirte? Dios no está en tu ecuación. Dios no está en tu ecuación. Los dos mandamientos principales, ¿cuáles son? Amar a Dios y al prójimo. Nunca le pasó por su cabeza. ¿Saben cómo termina la narración en el versículo 21 de Lucas 12? Así dice Jesucristo. Yo no lo digo. Jesús el Señor dice. Así. Bueno, en el versículo anterior dice, necio, hoy vienen a pedirte el alma. No dice tu alma, dice el alma. Ni siquiera el alma que tienes es tuya, te la prestaron. Hoy la devuelves. Y lo que has acumulado, ¿de quién será? Y luego Jesús dice así, así remata la historia. Así es, dice. El que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Saben lo que le dijo Dios a él? Según él era muy listo. Según Dios, ¿saben cómo fue? Necio. Necio. Necio, necio, necio, necio. Porque no aprovechaste tu tiempo en las cosas eternas. Necio. ¿Y qué es lo contrario de necio, por cierto? Entonces, para ser sabio según Dios, piensa bien. Que aquello en lo que estás invirtiendo tu tiempo, ¿qué ganancia te está dejando? ¿Captan el punto? Tú sabrás si te sigues gastando horas y horas en el Face, o en el YouTube, o lo que sea. Bueno, a lo mejor puedes estar viendo videos instructivos, ¿no? Solo tú y yo sabemos. Si lo que usas tu tiempo te deja una ganancia temporal, bueno, pues así, así te gastaste tus buenos minutillos. Pero si tú usas el tiempo que tienes para ser rico según Dios, Dios no te va a decir un día necio. Se sabe hoy en día que en Estados Unidos hay una cantidad muy grande de adultos que juegan horas y horas videojuegos, ¿sabían eso? Ahora no me malinterpreten, yo no estoy satanizando los videojuegos. Yo a veces juego videojuegos. Aquí en mi celular traigo uno de una viborita. De los viejos. ¿Se acuerdan, no? La viborita esa que come manzanitas. Pues no duro mucho, me da coraje porque siempre pierdo, así que eso me ayuda. No malgasto mucho tiempo. Otros pueden invertir mucho tiempo en cualquier cantidad de actividades sin valor. ¿Entienden? Pero el tiempo ahí está. Este es mi reto y esta es mi invitación. Invierte más tiempo cada vez en cosas que van a tener un valor más duradero. Para empezar, cosas que tengan valor eterno. Y luego, cosas que tengan valor para tu vida a largo plazo. Si tu hijo llega después de la middle school, después de la secundaria, y te dice, yo no quiero ir a la escuela, yo quiero trabajar. ¿Qué le dices tú? No, hijo, no, invierte bien tu tiempo, estudia. Bueno, date el consejo a ti mismo. Síguete superando en la vida. En tu vida espiritual, supérate. Porque tu dinero, perdón, tu tiempo es tu dinero espiritual. No lo puedes ahorrar. O lo malgastas o lo inviertes. Eso significa aprovechando bien en el texto. Segunda palabra, tiempo. Hay dos palabras en griego que se traducen al español como tiempo. Una es la palabra griega cronos y otra es la palabra griega kairos. Cronos en griego es la palabra tiempo en sentido lineal. Tiempo. Pero la palabra kairos es tiempo especial. Pedazo de tiempo. A veces se traduce temporada, ocasión, oportunidad. El término que Pablo usa aquí es kairos, no es cronos. Pablo está diciendo, sean sabios, hermanos. Sepan invertir el tiempo que tienen en las oportunidades que se les presenten. Compren con su tiempo la oportunidad. Las oportunidades no duran para siempre, ¿saben? No duran para siempre. En los 80s hubo un milagro aquí en Estados Unidos porque sucedió la amnistía. ¿Alguien le tocó? La amnistía de los 80s. Todas las personas que vivían aquí indocumentadas, el presidente Reagan fue, ¿quién fue? El presidente Reagan dijo, ¿saben qué? Vamos a ponernos a mano. Todos los que presenten ciertos documentos a su debido tiempo se pueden regularizar migratoriamente. ¿Alguien se regularizó en ese periodo aquí entre nosotros? Ok, ahí hay varios. ¿Duró para siempre? ¿Duró para siempre? Las oportunidades no duran para siempre. ¿Captan lo que estamos diciendo? Las oportunidades pasan. Las tienes que aprovechar cuando son. Todo expira en su cierto tiempo. La oportunidad demanda iniciativa. La oportunidad demanda riesgo. Corre riesgos. Para aprovechar una oportunidad tienes que correr ciertos riesgos. ¿O no? Quedarte ahí tranquilito. Aprovechen. Si algo distinguiera a los cristianos sabios, es que son personas de iniciativa, no son personas pasivas. Son personas proactivas, personas de iniciativa. Porque saben algo, las oportunidades no duran para siempre. Por eso, aprovéchalas, cómpralas cuando puedas, porque si no, después ya no. Cuando yo era joven, bueno, más joven, iba al seminario, yo me quería preparar y yo, gracias a Dios, en su misericordia, Dios me permitió empezar joven. Así que me fui al seminario, me fui al extranjero. Nunca soñé yo con tener la capacidad, porque crecí en un ambiente muy pobre, pero Dios tuvo misericordia de mí, me salvó y a través de su salvación puso fe en mí de creer que Dios podía darme lo necesario para prepararme mejor. Y me lo concedió y fui y estudié. Pero cuando yo llegué al seminario, hermanos, me pasó algo especial. Yo tuve muchos maestros, unos maestrazos que yo ni siquiera tenía la capacidad en los años que estaba en el seminario de darme cuenta el calibre de maestros que yo tenía. Pero entre más pasa el tiempo y veo la calidad de educación que recibí, cada día estoy más agradecido con Dios. Pero tuve un maestro que en sus clases me dio varias, dos o tres creo, porque estudié muchos años, estudié 6 años allá, estudié a nivel universitario y luego estudié un posgrado. Ese maestro, de vez en cuando en la clase decía algo como eso, decía, cuando yo era joven, yo siempre quise hacer esto. Y él decía lo que quería hacer. Pero tenía que mantener a mi familia. Pero tenía hijos que alimentar y nunca me atreví a intentarlo. Y yo oía y lo decía con nostalgia, con tristeza. Y era un hombre totalmente canoso, ya mayor. De hecho, después de que me gradué, a los pocos años, creo que 2 o 3, se jubiló. Yo aprendí una gran lección de ese maestro y no de la materia que me dio. Yo dije, Dios, concédeme cuando yo sea viejo, jamás decir eso. Yo quiero llegar a viejo y decir, yo lo intenté. Yo tuve el sueño de hacer algo por Dios y no me quedé acobardado, que ni siquiera lo intenté. Yo quiero llegar a viejo y decir, al menos lo intenté. No funcionó, pero yo lo intenté. Cuando yo fui avanzando en mis estudios teológicos, me invitaron a ser maestro en el seminario, y empecé a ser maestro en el seminario también. Y ya cuando estaba en el posgrado, pues enseñaba en los niveles inferiores. Y cuando me gradué, me invitaron a ser maestro. Y trabajaba en una iglesia no pequeña, en la ciudad de Guatemala. Una bonita iglesia, de hecho. Iban más de 2,000 personas cada domingo y tenía mucho trabajo que hacer. El grupo de servidores que yo coordinaba casi era el número de miembros que tengo yo ahora en nuestra iglesia. Pero yo tenía un sueño, hermanos. Y me ofrecieron trabajar también en la iglesia de Nazaret. Pero no pude aceptar esas oportunidades. Porque yo tenía un sueño. Mi sueño era plantar una iglesia, hermanos. Soy uno de los hombres, bueno, soy un hombre muy feliz, hermanos. Esto que hago aquí delante de ustedes, ustedes sin saber, han sido parte del cumplimiento de Dios de mis sueños. Y soy muy feliz. El día que yo sea viejo, si regreso al seminario, voy a regresar un día a visitarlos. ¿Me dan chance de hablar? Quizás yo le voy a decir a los jóvenes que estén preparando, ¿saben qué, jóvenes? Cuando sueñen algo, inténtenlo. Porque con Dios es posible. Aproveche bien su tiempo. La oportunidad de vivir para Cristo y de vivir para Dios no va a durar para siempre. Tú no sabes cuándo te puedes enfermar. Tú no sabes las cosas que pueden pasar. Por eso, mientras tengas la oportunidad, sirve a Dios. Haz el bien. Sé generoso para la causa de Cristo. Haz lo que puedas para la gloria de Dios mientras puedas, porque no siempre se va a poder. Pero el que es fiel en lo poco, Dios le puede agregar. Por eso un hombre o una mujer sabia no solo sabe que debe de usar su tiempo para comprar, pero compra las oportunidades mejores. Porque si vas al mercado de oportunidades, puedes comprar una casa, puedes comprarte un carro, puedes comprarte un barquito de papel, puedes comprarte unas hamburguesas de McDonald's, puedes comprarte tesoros eternos. Hay oportunidades en el mercado. ¿Qué vas a hacer con tu dinero espiritual, con tu tiempo? ¿Qué vas a hacer? Tú no vas a ver a tu pastor traer un Cadillac. Yo ya me hice esa idea. Tal vez voy a acabar esta vida y no voy a tener un Cadillac. No me preocupa andar en un Toyota. No me preocupa, en lo más mínimo. Porque mis inversiones están en otro lado. Tú no vas a ver a tu pastor en una mansión. Al menos no en esta vida. Porque mis inversiones están puestas en otro mercado de bienes raíces. ¿Y las tuyas? El tiempo es la oportunidad. Salmos 90:12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es muy probable que cuando Pablo estaba escribiendo estas palabras, él especialmente estaba pensando en la forma en que usas tu tiempo para atraer a otros a Cristo, para influir en otros, para la causa de Dios. ¿Saben por qué? Porque un pasaje paralelo de este está en Colosenses capítulo 4, versículo 5. Les leo. Colosenses 4, 5, dice Pablo, anden sabiamente, ¿se fijan? Las mismas palabras, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y en griego es exactamente la misma frase. El verbo es hexagorazo y el tiempo es kairos. Pablo, y son epístolas de la prisión, las dos las escribió en el mismo lugar, en la misma temporada, nomás que la mandó a ciudades diferentes. Pero aquí agrega algo en Colosenses. Anden sabiamente para con los de afuera. Es decir, que Pablo probablemente lo que tenía en mente es aprovechen la oportunidad mientras puedan para influir en otras personas. Anden sabiamente para con los de afuera, en lugar de que los de afuera influyan en ti para mal, tú influye en ellos para Cristo. Esa es la forma en que se aprovechan las oportunidades. Por eso, aprovecha tu tiempo para capacitarte mejor en cómo compartir tu fe. Aprovecha mejor tu tiempo para aprender cómo se dirige una conversación de temas seculares a temas espirituales. Aprovecha tu tiempo para aprender cómo contestar objeciones. Aprovecha tu tiempo para aprender cómo influir sobre las personas, para que las puedas influir luego con el Evangelio. En lugar de que ellos sales a la calle, sales al trabajo, sales a la escuela, y en lugar de que tú llegues con una persona a la que tú has influido con el Evangelio, tú llegas diciendo, oiga, pastor, ¿y si vienen los aliens? ¿De qué te metió esa idea? Es que vi un video de YouTube que... Mentes, compa. Oiga, pastor, ¿qué? ¿Si Cristo es Dios o es la primera gran criatura? Pues, ¿tú influyes en los testigos de Jehová o los testigos de Jehová? Usa bien tu tiempo. Fíjate lo que estás haciendo con tu tiempo. O te capacitas para ser más provechoso para las cosas de Dios, influir en las personas, o el mundo a ti te está... Estás malgastando tu tiempo con las malas compañías. ¿Me están siguiendo, hermanos? Tercero, ya dijimos, ¿qué es aprovechar? Segundo, ¿qué es el tiempo? Ahora, ¿qué son los días malos? Los días malos de los que está hablando aquí el apóstol no son los días con clima malo. Oh, ¿cómo va a ser el día de mañana? Oh, va a estar malo, va a estar lluvioso. No está hablando de esos malos. ¿Me entienden? Y este fue un día malo porque se me cayó un negocio que tenía, se me rajó un cliente. No está hablando malos de ese tipo, está hablando de malignos. La palabra malo ahí es la palabra poneros. Es la palabra que se usa para describir a Satanás. Los días son malignos. Si ustedes leyeran este versículo en la mayoría de versiones en inglés, verían cómo dice: wicked days, evil days, evil season. Días malignos. Esta misma palabra Pablo la va a usar en el capítulo 6, en el versículo 12 y en el versículo 16. Y en ese contexto, si ustedes van allí conmigo, por favor, en Efesios 6, adelantándonos, fíjense de lo que está hablando. Leo del 12 al 16. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, oiga el 13, no era 12, era el 13. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. La misma frase. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y aquí está diciendo, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo, hermanos? Sigo leyendo. Versículo 14 al 16. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del ¿quién? Del maligno. Es la misma palabra en griego. La misma palabra en griego. Del maligno. Los días malos de los que está hablando Pablo son los días en que el diablo, Satanás, maquina cosas para distraerte. Para que no pienses en las cosas eternas, nada más en las cosas temporales. Acá, mira. Chécate esto en el Face, lo que acaban de sacar acá. No, pero es que estaba leyendo mi Biblia. Ahorita. ¿Eh? ¿Eh? Y ya sean distracciones o literalmente ataques. Ataques. Miren, Pablo le está escribiendo a los efesios. ¿Captan el punto? Le está diciendo días malos. Porque Pablo sabía cómo era Éfeso. Ahí estaba el templo a la diosa Diana, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Una de las potestades demoníacas más grandes de todo el mundo estaba ahí en Éfeso. Y Pablo veía toda la maldad que se vivía en Éfeso. Solo tienen que leer Hechos 18 y 19 y van a ver toda la brujería y la maldad que había en Éfeso. Y cuando el Evangelio llega y penetra esa ciudad, dice que un día hasta se hizo una montaña de libros de brujería y de hechicería que quemaron todos los cristianos. Había una cosa demoníaca tan fuerte que cuando Pablo escribe desde Roma esta carta para los efesios, les dice: ¿saben qué? Ustedes están sentados en el puro infierno. Ustedes son cristianos que la tienen difícil ahí. Pónganse listos, cómo usan su tiempo. Aprovechen las oportunidades. Sean sabios, hermanos. Ahora, pausa. Si Pablo viviera entre nosotros hoy y viera cómo están las cosas, él diría: ay, qué bueno, ustedes los de Tracy, les fue re bien, a ustedes les tocaron días buenos. ¿Creen ustedes que el diablo ya tomó su jubilación? ¿Que el trabajo que está haciendo Satanás hoy es menos o es más que lo que Pablo vio en Éfeso? El diablo sabe que cada día que pasa se acerca más el retorno de Cristo. Sus días están contados. Y al diablo no le preocupan los incrédulos tanto como le preocupas tú. Tú eres el peligro del diablo. Tú. ¿A los otros qué? Ya los tiene en la bolsa. Tú eres el peligro del diablo. El día que despierte el gigante dormido, ese día Satanás tiembla. Tú. Por eso el diablo va a hacer todo lo que pueda para distraerte en las cosas sin importancia. Y si no te puede distraer, para atacarte, con tal de que desperdicies tu tiempo en cosas sin valor. De cualquier cosita, un pleito. De cualquier cosita, sentidos. De cualquier cosita, distraídos. Y las cosas eternas, síguelas posponiendo, porque el diablo sabe que la oportunidad no dura para siempre y un día se te acaba. Por lo tanto, te tacha de su lista y dice: nos salvamos de que despertara este. Capaz que despierta, nos parte el infierno en dos. Dios lo usa para arrebatarnos unos cuantos miles, para hacernos retroceder con sus oraciones. No, gracias muchachos por su trabajo, las huestes espirituales de maldad. Si supieron aprovechar bien el tiempo. Como se dijo en otra ocasión, el diablo no es mexicano. ¿Cómo? Sí, porque los mexicanos somos la gente del mañana. ¿Cómo? Sí, oye, ¿me arreglas el carro? Sí, mañana llego. Oye, ¿cuándo vas a arreglar la gotera? Mañana. ¿Y cuándo por fin te vas a meter a estudiar? Mañana. Somos la gente del mañana. Eso es cierto. La experiencia lo confirma. Dale atención al diablo, él no va a venir mañana, hoy. El diablo es el agente de hoy. Hoy te va a distraer, hoy va a hacerte perder el tiempo. Hoy. Los días son malos. Los días son malos, hermanos. Pastor, ¿cómo se le hace en términos prácticos para vivir para Dios? Bueno, así. Para vivir para Dios, ¿cómo puedes tú cambiar y empezar a hacer tesoros en el cielo con el tiempo poquito que tienes? Ahí te va, algunos consejos. Cada cosa que tú hagas, hazla para la gloria de Dios. Si tú haces las cosas que haces de mala gana, nada más para cumplir, para salir el paso, desperdiciaste tu dinero espiritual. Pero si lo mismo que estás haciendo lo empiezas a hacer todo para la gloria de Dios, como dice la Escritura, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Inmediatamente estás convirtiendo la actividad que no tenía una duración en una inversión que te va a dar una recompensa eterna. Porque todo lo que hiciste, lo hiciste para la gloria de Dios. Segundo, cuando tú haces cada pequeña cosa o gran cosa grande que haces con tu tiempo para la gloria de Dios, obviamente cuando estás haciendo algo sin sentido que contradice la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que eso no es para la gloria de Dios. Entonces vas a decir, como alguien me dijo, pastor, ¿y qué? ¿Me puedo tomar una cerveza, no? La Biblia dice que el pecado es no emborracharse, no dice no tomarse una cerveza. Le dije, sí, pero también la Biblia dice que todo lo hagas en el nombre de Cristo para la gloria del Padre. Así que si tú crees, bueno, vete a la cantina y cada vez que te vas a echar un trago, dile, Señor, para tu gloria, a ver qué te dice el Espíritu. A ver si es cierto, con eso vas a ser grato aroma de Dios en Cristo. 2 Corintios 2:14-15. Olor de vida para los que creen y olor de muerte para los incrédulos. Con una cervezota en la mano. Entonces, cada cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Otra cosa que puedes hacer para empezar a hacer tesoros en el cielo. Haz buenas obras. Haz buenas obras. En lugar de estar ahí apaciguado, viendo tele, esperando que te den una orden. Oye, ¿puedes? Oh, sí, sí, sí. Oye, levántate, por favor. Haz algo con tu vida, haz buenas obras. No te esperes que te digan, hazlo por amor a Cristo y por amor a tu prójimo. Levanta un papel de basura, lava, haz algo con tu vida. Toma iniciativa, porque eso también demuestra que aprovechas el tiempo. Estás haciendo compras. Si no usas tu tiempo, al final del día ya no lo puedes usar. Ya se pasó la oportunidad. Si conviértete en una persona proactiva. Sé una persona que hace algo. Y cuando lo hagas, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para la gloria de Dios. Tercero, dos formas más en que tú puedes hacer tesoros en el cielo. Siguiente. Tú puedes hacer tesoros en el cielo cuando tú inviertes tiempo en conocer a Dios. Cuando tú separas tiempo y estudias la palabra de Dios para conocer a Dios, eso tiene un valor eterno, incalculable. Leer la Biblia, estudiar la palabra y descubrir las maravillosas, infinitas riquezas de Dios, es algo que tiene un valor eterno. Mucho más que ver una telenovela o un hasta las noticias. Yo a veces no veo las noticias porque me desaniman. Pero leo la palabra de Dios y me anima. Y todavía me da sabiduría y recompensas eternas. Última cosa que puedes hacer para hacer tesoros en el cielo. Como dijo Martín. Disfruta a Dios. Cuando separas tiempo para deleitarte en Él. Para disfrutar de Él, para cantarle a Él, para adorarle, para orar a Él, estás construyendo en el cielo un buen porvenir. Disfruta a Dios, adora a Dios. Cuando vengas aquí no digas, ay no, voy a llegar más tarde porque ahorita están en los cantos. Yo llego a lo que sí importa. Adorar a Dios. Y cuando vengas a adorar a Dios, adóralo con tu corazón completo. Si te sabes la canción que están poniendo ahí, no la leas, cierra los ojos Levanta tus manos al cielo y canta a Dios. Con todas tus fuerzas. Y con tu pasión. La pasión que echas allá en el partido de fútbol. ¿Qué ganancia te dejó? ¿Un ojo morado? ¿Perder una apuesta? ¿Qué sé yo? Pero cuando deleitas, te deleitas en Dios. Dice la Escritura en el Salmo, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones, los deseos de tu corazón, ¿verdad? Adora a Dios, cántale al Señor, disfruta en su presencia, ora a Dios, estudia su palabra, memoriza versículos y luego sale a la vida, sal cada día al mundo y bendice a la gente que te topes enfrente. Sírvele, sonríele, hazle una buena obra a tu prójimo, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, aunque no te lo agradezcan, no solo lo haces por ellos y no solo lo haces por ti, lo haces por el Señor, para su gloria, porque tú eres un agente de cambio y porque es tu, probablemente tu última oportunidad, porque tú no sabes si hoy te toque ser uno de los 154 mil personas que no van a vivir para el día de mañana. 154 mil personas mueren cada día en el mundo. ¿Cuántas crees tú que empiezan el día pensando, hoy me muero, hoy me muero, hoy me voy a morir, hoy me van a atropellar? Nadie empieza su día pensando que se va a morir, pero es un hecho que 154 mil personas en el planeta se mueren cada día. Tú nunca sabes cuando tu oportunidad se te acaba y no quieres sorprenderte llegar al cielo con las manos vacías. Y llegar delante de Cristo y no tienes nada para poner a los pies de Cristo y vas a levantar los ojos humillado y Cristo te va a ver y decir, yo di todo por ti y tú pásale, pásale. No puedes llegar así, no puedes llegar así. La salvación es un don de Dios gratuito, pero los tesoros en el cielo no son gratuitos. Eso depende de tu obediencia, de tu santidad y de tu trabajo. Así que tú sabrás si se dirá de ti, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién es ahora? Dicen que una vez un joven campesino estaba con su sabio padre y anciano. Y allí estaban trabajando en la labor y de pronto llega el joven corriendo con el papá y le dice, papá, ¿qué crees? ¡Qué mala suerte! ¡Qué mal! ¿Qué pasó? Nuestro caballo, nuestro único caballo, se escapó. Y dice su papá, ¿qué mal? Ya lo veremos, el futuro lo dirá. Tú ponte a trabajar. Y siguieron trabajando en la labor. A los pocos días llega el joven corriendo con el papá y dice, papá, papá, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¡Qué bueno! ¡Qué buena suerte! ¿Qué? Regresó el caballo y regresó con otro. Trajo otro caballo. ¡Qué bueno! Le dice, ¿qué bueno? Le dice el padre. Espérate unos días. Veamos qué trae el futuro. El futuro lo dirá si es bueno. Unos días después, el joven, queriendo domar el caballo nuevo, le da una patada al caballo y le quiebra una pierna. ¡Ay, papá! ¡Papá! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Me quebró el caballo! ¡Me quebró la pierna! ¡Qué mal! Le dice el papá, ¡qué mal! ¡Qué mal! ¡No lo sabemos! Esperemos unos días, el futuro lo dirá. Unas cuantas semanas llegó el ejército del país, reclutando jóvenes para ir al frente de batalla, a la guerra. Llegaron a la casa pobre del hombre y le dice, tú tienes jóvenes aquí, necesitamos nuevos reclutas. Es un deber civil. Dice, sí, tengo un hijo. Necesitamos hablar con él. Ahí está, pásenle. Y el muchacho, con la pata enyesada, ¿verdad? ¿Y tú qué? No, pues me pateó el caballo. No, no sirves para soldado, vámonos. Y el joven se acordó y ya no dijo nada. Tú no sabes si lo que te pasa ahorita realmente, que tú crees que es bueno, es bueno, y lo que tú crees que es malo, es malo. Quizás a algunos de nosotros nos está yendo muy bien ahorita y creemos, no, pues la bendición, qué bueno. ¿Será la bendición? Y otros que están sufriendo pruebas dicen, no, pero ¿por qué Dios me castiga? ¿Será el castigo? Tú no sabes ahorita. Tú esfuérzate, aprovecha tu oportunidad, vive para Dios, sirve a Dios, y entonces el tiempo dirá quién fue sabio. Lee tu palabra, te voy a estar mandando lecturas, devocionales y videos, ya en ti está, si tienes el consejo bíblico. Pero mi oración es a favor tuyo. Padre, que tu palabra nos llene de sabiduría y de fe en esta semana, es mi oración. Y con los ojos cerrados, así, quiero hacer una última reflexión. En la Biblia, en la Sagrada Escritura, se nos dice que la personificación de la sabiduría es Jesucristo. Lo más maravilloso que tú puedes hacer para tener la sabiduría de Dios es enamorarte de Jesús, confiar completamente en Él como tu Señor y tu Salvador todos los días de tu vida. Que lo ames y lo sirvas como un niño, con humildad, con entrega. Padre, oro por nuestra iglesia para que seamos sabios según tu opinión. En nombre de Cristo, amén.